foto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Mañana nos confesamos. Ay, qué rico la pasamos. A los pies. Y el pétalo mío se ganó la loto. Porque hoy no le bajamos a tomar, mando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta preciosísima tarde, una tarde alucinante para Argentina, todo un país festejando este paso a los octavos de final en la Copa del Mundo, esta Copa del Mundo que tantas alegrías nos está dando a los argentinos, que tanto necesitamos también de este equipo que puso todo hoy en la cancha, ¿eh? Realmente excelente la actuación de todos. Realmente impactante los goles, tanto el de que hizo McAllister como el de Julián Álvarez, ¿eh? Unos golazos impresionantes, y Argentina estaba para más, estaba para mucho más. Pero aquí estamos, ¿eh? Ahora a esperar a Australia el sábado a las 4 de la tarde. Otro partidazo, otro pasito más, siempre es un paso más. Así que bueno, después de un agónico comienzo ahí con los árabes, pero bueno, ya se superó eso, ya es borrón y cuenta nueva. Ahora a mirar para adelante, porque Argentina tiene uno de los mejores equipos del mundo, indudablemente, y tiene todas las cualidades para lograr este campeonato de la FIFA que se está disputando en Qatar, ¿eh? Todo un país con los ojos en Qatar. Y cuántos argentinos también allá en las tribunas, realmente impresionante. Había más argentinos que polacos, ¿no? Impresionante. Así que, bueno, muy, muy contentos en esta tarde. Nosotros estamos en vivo, así que los dejamos la primera hora con un poquitito de música. Ahora vamos a desarrollar el programa. Se viene Frecuencia Fans, vamos quizás a estar un poquito más de las 6 para darle el entre a Frecuencia Fans. Y si quieren enviar su audio de voz a la box, háganlo al 11-6400-7047, 11-6400-7047, no hay nadie en la calle, ¿eh? Todo el mundo estaba en sus casas pendiente, pico de rating, otra que Gran Hermano, el par de hoy superando los 40 puntos de rating, la transmisión del partido, no, y si sumamos lo de Teis Sports y la televisión pública, arriba de 60 puntos de rating, todo un país siguiendo la selección nacional en este encuentro con Polonia, donde Argentina demostró una vez más ser superior, superior en todo el sentido de la palabra, un equipo bien formado, dirigido por Scaloni, bueno, Messi contundente, también De Paul, pero hay que prestar atención al semillero que tiene Argentina, donde aparecen estos jugadores como Enzo Fernández, como Julián Álvarez, como McAllister. Ahí está el futuro de la selección nacional, indudablemente. Bueno, vamos a ponerle un poco de música. Este tema de La Mosca está buenísimo. Lo podemos dejar entero para que la gente se enganche. Si, arroba Radio Box FM en Twitter, en Instagram. Ya está haciendo Damián la convocatoria para la última hora. Enseguida tenemos también una nota. Tenemos una nota con Gune, un artista urbano con todo el flow. Enseguida se viene esa nota en vivo. Vos no te muevas de ahí, que tenemos mucho por delante todavía. Estamos en vivo hasta las, más allá de las 19, porque después se viene Frecuencia Fans. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Toca alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Toca alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Regálame un momento solo para hablarte. Ya sé, no me conoces, vine a presentarme. Y no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso yo te lo devuelvo. Te juro que no sé.

más movido. Respeto por respeto, un sistema de caserío. El que me dio la mano hizo yo nunca me olvido. Tu novio se solpió la porque estaba resentido. Me la corré de antes, pero yo no soy bandido. El verdadero juntes de Argentina y Chile. Nos juntamos los élites, se bobe y dile que es inevitable que conmigo no termine. Mover la meta con el que quiero que me desfile. El simpleista está soltera, él no está a tu nivel, yo te llevo a la bellaquera. Acá está todo pa' vos, solo pide lo que quiera. 200 en la nave, a mí no me da la pera. Tranquilo, ella sabe que ese cuero nunca lo olvido. Bueno, seguimos aquí en la tarde de Frecuencia Show. Estamos en vivo, estamos en vivo. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante. Estamos en vivo hasta las 19, un poquito más de las 19, y después se viene Frecuencia Fans, así que envía tu audio de voz. Festeja con nosotros el triunfo de Argentina enviando tu artista y tema favorito al 1164-007047. 1164-007047, arroba Radio Box en F, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Y si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com, y nos escuchás en vivo y en directo de cualquier lugar del planeta. Así que la gente también que es de otros países, de Latinoamérica, de donde sean, pueden mandar un audio felicitando a la Argentina por el triunfo. Así que esperamos que ustedes nos manden audios de salutaciones para nuestro programa. Vamos a dar la bienvenida a Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Hoy un miércoles atípico, pero ganó la selección, ganó 2-0. Ah, qué linda la camiseta. Sí, hay que besar mucho la camiseta, Sí, hoy de todo. Está igual tranquila la calle. Yo decía a Damián, recién vine y no había ni un alma. Uh-huh. Pero bueno, la gente está hipnótica mirando lo que pasa en Qatar. Exacto, con la gran ilusión, ¿no? Porque después del partido está el postpartido, donde hablan con los jugadores. Ahora seguramente se viene la conferencia de prensa y la gente se engancha con la previa y con el post también. Ahora, el estadio parecía una cancha del fútbol, sí, argentino. Sí, la verdad que cada vez más gente está llegando a Qatar, uh-huh. La y verdad, a pesar del dólar, a pesar de todo. Una gran ilusión tiene la gente acá en Argentina, allá en Qatar, todos los que fueron a alentar. Y el todavía equipo están en que la cancha, bien, no se mueven ahí, siguen en el estadio. Sí, yo creo que despertó el equipo. Messi erró un penal, en realidad lo atajó muy bien el arquero, porque Messi lo patea bien. Sí, muy bueno el arquero. Del arquero. Ahí. Lo patea a media altura, es mucho mérito. Muy alto el arquero, sí. Si era un poquito más corto. Entonces. Ahora, Messi va a tener que rever. ¿Por qué? Porque lo están estudiando con los penales. El arquero dijo que lo estudió muy bien. Así que, bueno, el penal siempre es un poco de talento y un poco de suerte. Pero, bueno, va a tener que rever la táctica para patear penales, Messi. Sí, aparte, bueno, ya está ahí en octavos y lo que se viene puede ser más tranquilo todavía. Exacto, pero qué nervios el primer tiempo. El primer tiempo estuvo cargado de tensión, a pesar de que Argentina en todo momento tuvo el balón, fue protagonista, manejó, fue prácticamente un monólogo de la selección. El Cuco, que era Polonia, al final fue un pichichi. Sí, lo que pasa es que, bueno, era lógicamente un grupo por ahí, del que menos uno se esperaba, que era de los árabes. Fue el que ganó, ¿no? Pero creo que terminó 3-0 el partido, ¿no? De México-Arabia. 2-0, porque los offside no se lo cobraron. Ajá. Y, pues, bueno, podía haber llegado a México, pero por la amarilla. Exactamente, por fair play pasó que Polonia. México quedó afuera, o sea que Argentina y Polonia están en octavos. Argentina va a jugar el sábado a las 16 frente a Australia. Sí, es una revelación Australia en este mundial, porque nunca creo que habían clasificado a octavos de final. Así que Australia. O sea, Australia, no sé si. No es un par. Siempre fue un rival muy flojo. Recordamos que Argentina clasifica en el repechaje en el mundial 94 de la mano con la vuelta de Diego Armando Maradona con gol de Batistuta. Ese tan recordado repechaje que, bueno, nos quedamos afuera porque habíamos perdido 5-0 frente al combinado de Colombia, a la selección de Colombia que tenían un equipazo con Valderrama, el Tren Valencia y demás. Argentina volverá a medirse frente a Australia, en este caso por octavos de final el sábado. Quedan a las 16 ahora, creo horas. Que de Argentina, creo que de lo que es de América, que era Argentina y quién más, porque la verdad Argentina, que Brasil, que Ecuador quedó afuera. Argentina, bueno, Brasil, Estados Unidos. Pero Estados Unidos es Norteamérica. Sí, de bueno. Esta parte de acá, Ecuador quedó afuera. Sí. Uruguay, no sé. Uruguay se quedó afuera. También. Se quedó en el camino. Sí. Clasificaron por su grupo Portugal y Ghana. Sí, también hay muchos equipos sorpresa, ¿no? Senegal. Hay equipos, sí. Los africanos están haciendo fuertes. Equipos que uno no daba un peso, ¿no? Pero bueno, tenemos Francia frente a Polonia y Argentina frente a Australia. Así que esa es una de las llaves. Con un pasaje a los cuartos, ¿no? Eso va a ser el sábado próximo. Sí. Después hay que ver cómo quedan las llaves. No sé si el ganador de esos dos partidos, no sé si pasa para el otro lado o si... No, hay que ver los cruces Argentina, claro. Contra Holanda o contra Estados Unidos. Bueno, sí, claro. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, la gran ilusión Argentina. Van quedando menos. Exacto. Van quedando mucho menos. Vamos a ir a un tema musical en esta tarde vibrante, una tarde donde ahora se está la gente ya está de a poco saliendo a la calle a festejar. Y en Argentina. Calculo que, bueno, debe haber mucha gente ya concentrada en las plazas de acá de la ciudad, en el obelisco. Había muchos fanfest en la ciudad de Buenos Aires, Palermo, ahí por la costanera también. Así que bueno, la verdad que Argentina hoy es una fiesta. Una fiesta del fútbol para todo el mundo, de Argentina para todo el mundo. Vamos a la música. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Con lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Como, bueno, estamos en el aire de Frecuencia Show y seguimos descubriendo artistas en esta tarde a pesar del partido, a pesar de todo. Ahora es momento de una nota telefónica y vamos a hablar con otro artista, joven artista de la movida urbana, que está full, está flor de piel. Él acaba de sacar un single, Tranquilo, con K, que ya lleva casi 100.000 visualizaciones en YouTube. Así que le vamos a dar la bienvenida en esta tarde especial a Gune. Hola, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por recibirme. Me imagino que estarás festejando. Te juro que estaba mirando, ¿cómo se llama? Estaba mirando los goles recién porque me había quedado dormido. Ah, no. Me quiero matar. Pero bueno, no había dormido nada. Y dije, bueno, voy a mirar el todo tiempo, pero nada, me quedé dormido. Ahora por cábala. Pero bueno, vine ahí que ganó. Ahora por cábala, el sábado tenés que dormir. Sí, dormite una siesta el sábado y después mirá. No, lo voy a ver. Bueno, contanos un poquito. Bueno, como dije antes, acabas de sacar un single. Y un poco acerca del proyecto Gune, este proyecto que tiene que ver con Flow Presidente, ¿no? No, Flow Empresario. Flow Empresario, perdón. Flow Empresario. Flow Empresario es una comunidad que yo tengo, que a la gente les enseñamos a invertir y no sé, algunos quieren ser cantantes, nosotros los ayudamos, los potenciamos, ¿viste? Tenemos esa comunidad por WhatsApp y tenemos una comunidad en Instagram también que subimos frases motivadoras todos los días. Y bueno, por otro lado, Gunes, soy yo, sería mi nombre artístico en el que hago música, hago reggaetón, hago un poco de trap, hago rap. Ahora voy a salir con unos reggaetones, después voy a salir con unos rap. Así que nada, por suerte está saliendo todo bien. Y bueno, el último tema que sacamos es Tranquilo. Sacamos un reggaetón con unos colegas artistas chilenos. La verdad que nada, nos está yendo re bien, ya tiene casi 110.000 reproducciones. Se ve que la gente le re gusta, ¿viste? Porque hicimos un super video, la verdad que la gente no se lo puede perder, tiene que ir a ver ese video ya, porque la verdad que es un videazo. ¿Cómo se te da por esto de vos haces música desde hace tiempo? ¿Cómo se te da por el proyecto? Y yo ya rapeo más o menos freestyle y todo eso con mis amigos hace como 9, 10 años más o menos. Y bueno, siempre tenía ganas de hacer música, de hacer mis propias canciones, mis propias obras. Y bueno, hace más o menos 2 años y medio, 3, que vengo subiendo música a YouTube y a diferentes plataformas. Y nada, por fin ahora nos está yendo bien, así que nada, súper súper contento. Vos venís de un barrio, ¿no? De Benavides, con un proyecto que tenía que ver con un comercio, con una mueblería. Y ahí se empieza, ¿no?, a armar esto. Claro, sí, porque yo tenía como la visión de que esto iba a explotar en algún momento, pero no sabía si iba a explotar y se iban a llenar de plata como se están llenando de plata ahora los chicos. Entonces yo busqué la alternativa de hacer mi propia empresa, diferentes emprendimientos para poder sustentar mi carrera y nada, ahora me está yendo bien, estoy sustentando mi carrera con la empresa y después tengo otro amigo que también tiene una empresa y me está dando una mano, así que tengo un lindo equipo y bueno, nada, me está yendo bien y salió todo como yo quería, ¿ves? Es como una cooperativa, ¿no? Es como una cooperativa. ¿Como una cooperativa? Claro, como una cooperativa de trabajo, este proyecto, ¿no? Donde todos cooperan, donde todos ponen su granito de arena. Ah, lo que es Flow Empresario, sí, porque tengo varias gente que nos sigue, algunos sube la foto en Instagram, otros se encarga de pasar foto para ver y frases a ver qué usamos. Algunos traen ideas, hay uno que es muy bueno para hablar en persona, me di cuenta, y vamos a ver si empezamos a hacer juntadas y seminarios, así él nos puede motivar y ayudar, así que, nada, tengo un re lindo equipo, por suerte. Y de los artistas urbanos de Argentina, que, bueno, son un montón, hay muchos, ¿no? ¿A quién admirás? Sí. ¿Cuál es, así como, tu referente de todos los que hay? No sé bien cuál es mi referente, a ver, pero ponerle no, por ahí que me gusta. Por ahí no referente, pero por ahí que te guste o que digas, bueno, qué copado que está tal artista. Claro, no, pero bueno, referente en cuanto a carrera musical, me gusta mucho Duke y Bizarrap. Claro. Me gustan ellos. Sí. Sí, sí, ellos que son productores ya. No, Duke es rapero y sí. Bueno, Bizarrap sí es productor. Sí, sí. Sí, aparte están en el candelero en estos momentos, ¿no? Los dos, ambos. Sí, bueno, tiene una carrera increíble, la verdad. Por eso yo admiro mucho su carrera. ¿Cuántos temas tenés? Su arte. Aparte de Tranquilo, ¿tenés algunos temas más? Sí, tengo más o menos 10 videos más o menos en YouTube. Sí. Y en Spotify tengo más o menos 15 canciones y nada, ahora tengo un montón de música que nunca saqué también. Pero bueno, nada, ahora este diciembre voy a salir con 3 videos nuevos. Uno grabado en Chile, con un artista del Bay, de Chile. Y después 2 videos que grabé en México también. Así que me vengo con unos videos re internacionales, así que re contento, súper, súper contento. Este año fue uno de los mejores años de mi vida. Sí, esto de la música urbana se está extendiendo a todo, a Chile. Hay muchos artistas que están surgiendo en Chile, en Uruguay. El otro día también hicimos una nota a Nahuel Wan, que es de Montevideo. Es como que se está extendiendo, ¿no? Este fenómeno por a lo largo y a lo ancho de toda América. Sí, sí, la verdad que como ahora hay para que coman todos, es como que están todos queriendo lograr ese sueño que tenían ahí guardadito y bueno, nada. Sí. Yo creo que hay para todos y podemos hacerlo todos, pero bueno, cada uno llega al objetivo que quiere, depende de sus limitaciones y todo eso, y sus sueños, sus aspiraciones. Claro, como una torta grande donde cada uno puede agarrar su porción, digo. Claro, sí. Exactamente. Bueno, contá las redes sociales, cuáles son para que la gente escuche tu música, tus temas en Spotify. Buenísimo. La gente, ¿cómo va? La gente, bueno, me puede buscar en Instagram como gune.gbcortang, que significa gang. Gune.gbcortang. Sí. Después estoy en Spotify como Gune Gang, también lo mismo. Y en YouTube también lo mismo. Estoy en YouTube, estoy en Spotify, en TikTok también. Gune.gang y en Facebook también, así que pueden encontrar en todas las redes sociales y pueden escuchar mi música. Y nada, les agradezco que vayan a escuchar la música y vayan a ver los videos, comenten algo. Sí, sí, bueno, vamos a dejarlos con este tema. ¿Cuál querés? ¿Qué tema querés que pasemos ahora para que la gente te conozca más? ¿Que pasemos Tranquilo o algún otro? No, dale, si pueden pasar Tranquilo y pueden pasar alguno más. Ay, contame, ¿quiénes forman parte del proyecto Gune? Además de vos, ¿cuántos son ustedes? Y tengo mi manager, tengo mi productor, tengo el que me ayuda con el contenido audiovisual, que sería mi productor audiovisual. Tengo varios productores, después tengo a mi crew también, los chicos acá, Migrone, 1621, todos, que serían todos los pibes de Benavides. Así que nada, estamos. Y también tienen el Instagram de Flow Empresario, ¿no? Y tengo el Instagram también de Flow-Empresario-. Ese es, ahí es un Instagram donde subimos frases motivadoras y contestamos los mensajes de la gente, en alguna duda. Bueno, ahora hay que publicar frases motivadoras para la selección, para alentar a la selección en este tramo que le queda, que ya falta menos, ¿no? Cada vez falta menos para el sueño. Sí, sí, Argentina va a jugar los 7 partidos, yo estoy seguro. Muy bien, esa es la actitud, eso es lo que hace falta para el país. Bueno, te agradecemos, Gune, por la nota en esta tarde, y nos quedamos escuchando Tranquilo, ¿no? Para que la gente te conozca más. Buenísimo, Nico, te mando un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias y nos vemos en cualquier momento. Dale, nos vemos, Nico, chau, chau. Ay, baby, a ti te encanta lo prohibido. En el Insta me sigue y yo no la sigo. Vámonos a fuego, ¿sabes lo que te digo? Le gustan las pistolas y los bandidos. Yo tengo pa' darte muchos placeres. La calle lo mató, mata Mercedes, yeah, yeah, yeah. Tranquilo, ella sabe que ese cuero nunca lo olvido. Yo sé que ella no tiene marido. Esta noche te busco y lo hacemos escondido. Prohibido, yo estoy tranquilo. Ella sabe que ese cuero nunca lo olvido. Tu pollo lo es el que no sabe el vídeo. Si tira la mala, yo lo agarro, lo tiro. Al tiro, yo estoy tranquilo. Dime cuando te robo. Caserío, tú andas con la mali, yo ando con los bandidos. Con cargadores largos de 50 tiros, tu booty ahora pa' mí es un desafío. Dime quién te molesta que lo reviento al tiro. Vámonos a lo loco, mamita, te gusta el saoco, te gusta cuando yo te toco. Creo que poco a poco te gusta este bandido, baby, cuando tú quieras. Llama pa'l cajerío, oh. Acá todo está movido, respeto por respeto. Un sistema de caserío, el que me dio la mano de eso yo nunca me olvido. Tu novio se hizo el piola porque estaba resentido. Me la corré de antes, pero yo no soy bandido. El verdadero junte de Argentina y Chile. Nos juntamos los élites, ese bobo, ve y dile que es inevitable que conmigo no termine. Mueve la meta con el que quiero que me desfile. A simple vista está soltera, él nota tu nivel, yo te llevo a la bellaquera. Acá está todo pago, solo pide lo que quiera. 200 en la nave, a mí no me da la pera. Tranquilo, ella sabe que ese cuero nunca lo olvido. Yo sé que ella no tiene marido. Esta noche te busco y lo hacemos escondido. Prohibido, yo estoy tranquilo. Ella sabe que ese cuero nunca lo olvido. Tu pollo lo es el que no sabe el vídeo. Si tira la mala, yo lo agarro, lo tiro. Al tiro, yo estoy tranquilo. Tranquila cuando estás encima. Yo te envolvía como me pedía. Tu todita era mía, era mía. Yo soy tuyo, turro, tu romántico. Que te aprieta y te tira los elásticos. Si se pinta la pata, tengo uno de full plástico. Me pongo a revío y antipático. Si alguien toca a mi princesa, me elevo. Si tu boca me besa, ninguna como tú. Mi brujita con tanta belleza. Sagata quiere castigo. Le gustan los matones, los guachitos atrevidos. No viniste sola y no vamos a los fugitivos. La perse con los pacos esquivando el operativo. Yeah. Cuando quiero yo la parto. Entro encapuchado a tu cama, corte asalto. No va a decirte nada, si te jode yo lo mato. Como nosotros en tu cuarto. Me puse exótico, medio maniático. Esa turra quiere que le dé, le entro rápido, rápido. Te di a lo diabólico, puro castigo. Sabes que te vuelvo locando con mi corte plástico. Si a vos te gusta el turrito, el flight, el bandido. No te hagas la cheta, ese culo está reatrevido. Seguro me la llevo, seguro esta noche es mío. Porque quiero y puedo pa' que afinen lo dolido. Su corte extranjera. Tengo una turra y una flete que chilena. Estoy confundido porque las dos están buenas. Corriendo hasta abajo toda la noche entera. Yo les voy a dar más. Ella insaciable, se enchuló completa. Le doy a capela, peligrosa la muñeca. Por ella cruzo frontera. Vela como entera, esta tara buena. Estoy como majita, yo le voy a dar lugaria. Fina y elegante, fría como una jicaria. Le da corte millonaria. Tranquilo, ella sabe que ese cuero nunca lo olvido. Yo sé que ella no tiene marido. Esta noche te busco y lo hacemos escondido. Prohibido, yo estoy tranquilo. Ella sabe que ese cuero nunca lo olvido. Tu pollo lo es el que no sabe el vídeo. Si tira la mala, yo lo agarro, lo tiro. Al tiro, yo estoy tranquilo. Mami, si quieres nos fuimos. Y después nunca volvimos. Nuestro sueño está cumplido, ahora lo hicimos realidad. Y sabe que no necesito más nada. Después de que le di la intimidad y te saqué todo lo tímida. Y mira lo que tengo esta noche para darte. Dime si estás ready pa' que pase a buscarte. Ya sabes bien que no puedes rescatarme. Pero estoy tranqui porque nunca es tarde para darte. Gune, gune, gune. Today 4, mami 1621. desde la tierra bendecida, atentamente los malditos de Chile y Argentina. Ay, aquí el cono sur reportándose, J. Emiliano, pa' ni una baby, siempre andamos en high, siempre andamos rulay, Daco, saca el arsenal que estamos ready para el atraco. Masivo. Prendete family a Frecuencia Joe Extra Large. ¡Hey! Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Increíble la fiesta que se está viviendo en Qatar a estas horas. Es tardísimo allá, creo que son más de las 12. 0:47 son. Pero están a full ahí los argentinos, están copando la parada en esta parte de los Emiratos Árabes, ¿no? Exacto, allá ya sería jueves a las 0:47. Y la gente sigue tomando vuelos hacia allá, más ahora si Argentina va... Imagínate, de acá el sábado algunos más van a llegar. Sí, y mucha gente en el obelisco festejando también, ¿eh? Sí, el obelisco es el epicentro de los festejos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Y lógicamente se congregan ahí. Esto no es nada, pero bueno, mirá toda la gente que hay, imagínate. Y mirá toda la gente que hay en Qatar, ¿eh? Claro. Es increíble. Dicen que hoy la reventa estuvo a flor de piel, dicen que era increíble la cantidad de reventa. Muchos argentinos sin ticket, muchos argentinos obviamente igual consiguieron. Igual dicen que se conseguían fácil las entradas. Sí, pero de reventa. Porque había lugares disponibles. Había muchos lugares disponibles, pero de porque reventa. De acuerdo al otro, Polonia, por ejemplo, no tenía muchos... No, el no tema tenía, es que... No había, Polonia es un país, digamos, más chico, ¿no? El tema es que hay muchos tickets comprados para ver a Argentina de otros países, de otras nacionalidades. O sea, todo el mundo quiere ir a ver a Messi. Sí, todo sí. El mundo quiere ir a ver a la Escaloneta, es increíble. Sí, sí, fervor. Hay furor en Bangladesh, Nico. Sí, en la India. Sí, en la India. Por ejemplo, el TN o el noticiero más visto de Bangladesh... los conductores salen con la camiseta argentina. Increíble. Y muchos ciudadanos de Bangladesh hacen los festejos cuando van a Argentina. Es raro, ¿no? Porque una cultura como la India que tenga tanto apego con Argentina, es raro. Bueno, ellos recrean la ciudad de Buenos Aires, hacen como que tienen un obelisco, recrean así las ciudades de Argentina y festejan con camisetas de la selección. Hay que ver cuánto está el dólar allá. Nada, no, también debe estar. Debe haber inflación. Sí, supuestamente. Debe haber más inflación que acá también. Sí. No son países. Pero no sé, acá. Pero es increíble que adopten ese fanatismo, ¿no? Increíble. Bueno, vos seguís comunicándote. Todavía nos quedan unos minutos más de programa. Hoy una versión más acotada. Lógicamente, que tuvimos en la primera hora la mejor selección musical. Y ahí se viene Frecuencia Fan, pero si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo. Exacto, lo haces al 11-6400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy es el Día Nacional del Mate, ¿no? Hoy es el Día Nacional del Mate, exacto. Sabíamos, traíamos para sortear un par de mates. Dicen que es en honor, en homenaje al comandante Andresito, que fue un caudillo guaraní misionero, ahí... ¿Que se baba mate? No, pero era le gustaba muchísimo. Hay que ver el mate. Desde qué año data el mate, yo no sé. El mate data. El mate creo que viene de Uruguay. El mate data desde hace 500 años y nació en la selva misionera brasilera, ahí en esa triple frontera entre Misiones, Brasil, entre Argentina, Brasil y Paraguay. Es muy guaraní el mate. Por eso la yerba mate es original. Exacto, y es mesopotámica, ¿no? Porque es una planta que es oriunda, autóctona de la Mesopotamia argentina y de esa zona limítrofe, ¿no? Entre estas tres naciones. Pero está más arraigado a la parte misionera. Por eso, para hacer honor al mate, acá Corrientes. Estamos tomando un mate verdadero, que es amargo. Cortesía de Vicky and Sweets. No tiene, es solo yerba. Muy bien, no, así es el mate. El mate es amargo. Es un mate diurético. Sí. Y laxante. Sí, hace mover los riñones. Hace mover los intestinos. Así que bueno, según historiadores, el mate data desde hace 500 años en esa zona, donde... Era antes de la... 500 años que eran, en el año 1500, en claro, la época de Juan de Garay. Exacto. Y los que cultivaban la hoja de yerba mate eran los indios guaraníes. Vamos a escuchar otro temita musical. ¿Qué tenemos? ¿Algún tema para alentar a alguno de los piojos? Para alentar a la Argentina. Ahí había un tema de los piojos, ¿no? No, tiene el de Maradó, ¿no? Claro, sí. El que sí hace la versión con la armónica es Ciro. Sí. Que hace la versión del himno. Están allá del himno. Estuvieron en Qatar haciendo... Sí, tuvieron un recital ahí. Un recital y también está... Dos recitales. Hay muchos artistas allá. Están los Totora. Hoy creo que había una presentación. Está el DJ Fer Palacio. Ahí está... ¿Dónde no está? Levantás una piedra y está. La crema está allá. No sé cómo hacen, pero... Ahora, ¿cuánto influencer está en Qatar? Allá. Sí, también. Es increíble. ¿Cómo nosotros no fuimos? Ah, bueno, a Estados Unidos tenemos que ir. A Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá. Ahí es más fácil. Y México. ¿Qué será? miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Seguimos en Frecuencia Show, 18.58 en toda la Argentina, 25 grados 1 en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a quedar un ratito, 10 minutos más. Nos vamos a quedar un ratito más, obviamente, hoy amerita que estamos contentos porque la selección ganó, jugó bien. Durante el partido... El periodista deportivo no vino. El periodista deportivo no vino, así que va a tener una amonestación. Estará chupado. Debe ser. Bueno... Y Argentina ganó, que eso es lo más porque importante. Porque algunos, mientras miran el partido, chupan. Sí, no, yo tomé mate. No mate. Yo hice... Precisamente, algunos toman otras cosas. Sí. Sí, algunos toman otras cosas. Fernet, cerveza. Champán. Bueno, acá estamos brindando. Estamos brindando como... Con un buen champán por el triunfo. Sí. Por el pase a octavos. Y si el sábado gana Argentina, juega el miércoles nuevamente. Oye, el miércoles. ¿O no? Y capaz. Ajá. Ahí, bueno, ahí vamos a tener que seguir levantando programas. Y ahí va a haber que se... No, vamos a venir y vamos a hacer acá el pogo pertinente. Pero bueno, o sea, la Damián que se fija porque él tiene todas las fechas ahí. Durante el partido, o sea, pasó un frente frío y un frente de tormenta por todo lo que es la parte de Ezeiza y la zona sur del Gran Buenos Aires. Una tormenta impresionante. Vos sabés que hubo hasta caída de árboles en algunas zonas. En donde cayó mucho granizo fue en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y en El Pato también, que es la parte de Berazategui. A la gente que vive en El Pato, que cayeron los granizos. Cayó el granizo. Sí, y cayeron... A Zulma. Le agarró el... ¿cómo es? Le agarró el granizado. Así que... ¿Está bueno, escuchando allá o no? Escuchan. Mucha, ¿sí? Mucho, hubo un gran temporal en el Gran Buenos Aires. Así que, bueno, se esperan lluvias para lo que resta de la tarde, noche, en algunas zonas. No, pero ahora parece que ya... Claro, pero el tema es que avanza el frente frío y se va yendo... hacia la parte sur de la provincia de Buenos Aires, yendo para el lado de la costa y demás. Pero para mañana también se esperan en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, lluvias y tormentas. Así que el mal tiempo va a continuar. Muy bien, la gente sigue llegando al obelisco, ¿eh? Ah, viernes. Viernes y sábados de la próxima semana se juegan los cuartos. O sea, el miércoles no. El miércoles no. El miércoles se juega el otro semifinal. Bueno, veremos. Ahí. Ya falta, ya estamos en la mitad del mundial. Ya estamos en la mitad, sí. Estamos en la mitad, parecía, ¿cuándo llega el mundial? Mañana llegó, cierran, mañana ya pasado. Está, ya estamos en la mitad del campeonato del mundo. Mañana y pasado ya se conocen todos. Ya hay un montón de equipos que se volvieron a su casa. Exactamente, como Uruguay, Ecuador, Uruguay, varios países. ¿Tiene chances todavía? Ah, mira. Chances numéricas, pero está con un depende punto, bueno, los otros encuentros, ¿no? Bueno, Corea también se volvió, ¿no? Está España, Alemania, hay que ver si le gana a Costa Rica. Recordemos que Japón le iba a ganar a Costa Rica, le había ganado a Alemania. Le iba a ganar a Costa Rica y Costa Rica con una sola bueno, llegada. Igual el partido de, una el sola partido vez. De Alemania-España estuvo buenísimo. Sí, un partidazo. Fue el mejor partido del Mundial. Ojo con España. Sí, sí. Ojo España, con España. Y el que está dejando mucho que desear es Inglaterra. Que ganó. Ganó, pero no juega como... A ver, recordemos que Estados Unidos le empató. Bueno, un mundial con sorpresas también, ¿no? Sí. Pero los candidatos son Inglaterra, España. Sí, sí. Y Francia. Francia. Vamos a otro tema musical y enseguida se viene Frecuencia Fans. Enseguida, después de este tema, ¿con qué arrancamos Frecuencia Fans? Bueno, a ver, primero vamos con este tema y después ya le damos el pase a Frecuencia Fans. Con este tema era con el que hacía jueguitos Diego Armando Maradona. Not Joseph. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Continuamos en Frecuencia Show y le damos la bienvenida a Frecuencia Fans, porque ya estamos en su hora para compartir lo que queda hasta las 20, que se vienen todos los audios. Ya vamos a empezar a escuchar los audios de la gente. Muchos enviaron, fans. ¿A qué número? Al 1164007047. Mucha gente se está comunicando desde España, desde México, desde todos los puntos de este planeta, que nos escuchan a través de www.fmradiobox.com. Esta semana fue tendencia Canelo Álvarez. Ah, sí. ¿Por qué? Por una polémica que había tuiteado en referencia a la supuesta barrida de piso de Messi con la camiseta de México, ¿no? Que intercambió con Guardado. Pero lo que no sabe es que, y muchos jugadores salieron a defender. Tuvo que salir a pedir disculpas. Exacto. Todos los jugadores, cuando llegan con la camiseta sudada, es una ley dejarla en el piso, sea la de uno o con la que intercambiaron, pero se deja en el piso junto con los botines, las medias, para que los utileros las junten, las manden obviamente a lavar y después obviamente se las devuelven a los jugadores ya en condiciones para que las puedan guardar. Más los que tuvieron cambio de camiseta, si es camiseta personal o si es camiseta de por ejemplo en este caso la Argentina, se guardan y después se vuelven a utilizar. En este caso salió Cesc Fábregas, ex compañero de Leo Messi en el Barcelona, y también el Kun Agüero a matarlo con todo a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez se le hizo el malo a Messi, que es un tipo súper perfil bajo. Dijo que deshonró la patria mexicana, pero y demás. Pero él tiene que opinar sobre su deporte. Pero Guardado, que fue quien... Que no opine sobre fútbol. Claro, Guardado, que fue el jugador que intercambió la camiseta con Messi, salió a defenderlo y dijo que Canelo no sabe nada de vestuario, lo mismo que dijeron Cesc Fábregas y el Kun Agüero. Y sí, encima habló por boca de ganso. Exacto, y muchos luchadores, uno de ellos, Maravilla Martínez, dijo que ya saben lo que es Canelo, que es un... que es un perejil, que le gusta dar que hablar. Y con esto, Canelo Álvarez logró 330.000 seguidores más en Instagram. Así que cumplió su cometido, salió a pedir disculpas ahora, y ahora quedó como un señor. ¿Por qué? Porque pidió disculpas, porque dijo que se equivocó. Pero ya tiene adentro 330.000 seguidores más. Era una estrategia. Era una estrategia de marketing. Exacto. Pero bueno, ahora hay muchos luchadores que dijeron que Canelo le pida a Dios no cruzarse con ellos. ¿Por qué? Porque lo van a agarrar. Tyson dijo que no se meta con Messi. Es más, Tyson tiene una camiseta de Leo Messi firmada, autografiada por el crack argentino. Así que, ojo, que ahora Canelo le pida a Dios no cruzarse con los seguidores de Messi, entre ellos los luchadores. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de Frecuencia Fans, que tiene presentación, ¿no? Porque lo presentan los fans. Los fans. Buenas noches, Radio Vox. Soy Fuen, saludos desde España. Me encantaría escuchar Cibeles de Luis Cepeda, de su nuevo álbum, Sempiterno. Todo un discazo. Muchísimas gracias por el apoyo a la música de Luis siempre. buscarme, ni acá escaparate. Se te hizo tarde y yo sigo en el bar, pero ya van a cerrar. Se está quemando nuestro parque y no quiero llamarte. Cibeles llora buscándote. Soy tan idiota pensando que voy a volver a tu cama el puto fin de semana. No me dejo olvidarte. Nunca te he visto llorar, llegar al infinito y ser reina del baile. No quiero despertarte. Nunca te he visto mirar con ojos infinitos. Demasiado tarde. Se te hizo tarde y no sé si es. Pensar en mí de una vez, parar en ninguna parte. Cruzaste todos mis cables. Se me hizo tarde. Quiero seguir en el bar, pero ya van a cerrar. Estoy quemando nuestro parque y no voy a llamarte. Cibeles llora buscándote. Soy tan idiota pensando que voy a volver a tu cama el puto fin de semana. No me dejo olvidarte. Nunca te he visto llorar, llegar al infinito y ser reina del baile. No quiero despertarte. Nunca te he visto mirar con ojos infinitos. Demasiado tarde. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Mando un saludo por Argentina de Georgia. Mando un saludo por Argentina de Georgia. Bueno, acá de Georgia están pidiendo un tema de Giancarlo, el artista tropical. Claro. El del de no. Cuarteto. Pero es... no, vamos a pasar la conga ahora. Claro, la conga con Giancarlo. Claro. Con, no, con Giancarlo no es de la conga. ¿No? No. Pero hacen un tema juntos. Sí. Este es Giancarlo. ¿Y quién será Giancarlo? ¿Quién es Giancarlo? ¿Podemos escuchar ahora? Así lo descubrimos. Es un artista nuevo. Claro, capaz que es un artista nuevo. ¿De dónde ¿sí? es? ¿Es de Georgia? ¿Pero de dónde es? ¿De qué nacionalidad es Giancarlo? Venezolano. ¿No será Giancarlo el que venía a la voz con el... el que ah, venía a la Jean, otra radio, Giancarlo Clerc. El que venía con el parlante. ¿Te Giancarlo no, Clerc. No, venía a la otra radio. Sí. ¿No será él? Le vamos, le, lo tenemos que ubicar a Giancarlo Clerc, ¿eh? Si nos está escuchando. Sí, no sé qué será de su vida. Le mandamos saludos. A ver cuándo viene a cantar. Que dejó la música. Igual que Josecito Pereira. Josecito Pereira, José ese Seira, nos clavó Josecito siempre. Pereira es el enanito que dio el mal paso. Claro. ¿Viste? Ya, esos, ahora, esos enanitos que se agrandan. Claro, no, ahora acá, ¿viste? No, acá que no venga más. Acá que no venga más. Ya te lo vamos informando, ¿eh? Cuando te veamos te lo vamos a decir. Sí. Bueno, ¿quién es Giancarlo? A ver. No lo encuentro. Bueno, poné de mientras Giancarlo y la conga. No, ¿este es Giancarlo con G o con J? No sé, bueno. Por lo pronto te digo que llegó con el J. Fitito La fitoneta de para alentar y para festejar este triunfo de la selección argentina por 2-0 frente a Polonia. Al obelisco en este momento. Pensé que a Qatar. Se está haciendo costumbre con cada partido que gana la selección, ya este es el segundo, ir a festejar al obelisco. Antes era cuando salía campeón, ¿viste? Pero bueno, ahora ya la gente ahora está tan desesperada que quiere festejar algo que festeja. Exacto. Cualquier cosa. Esperemos mientras que tanto que se acabe. Ojo que hay una nueva ola de coronavirus, que tengan cuidado. Sí, porque hay que volver a tomar las medidas de cuidado, de higiene, porque están aumentando los casos. Exactamente. A nivel sideral, ojo, no se está hablando de eso. Exactamente. Pero hay que tener cuidado con el COVID. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires recomendó que donde hay mucha gente en espacios cerrados se utilice el barbijo. Que se empezó a usar otra vez en el transporte público. Y habría que exigir en los hospitales, en las clínicas y demás. Hay mucha gente que no completó el esquema de vacunación. Hay gente que se quedó con 2 dosis nada más y no se aplicó la tercera ni la cuarta. Y hay gente que no se vacunó tampoco para la gripe. Uh-huh. Ahí va Giancarlo para Georgia. Georgia del Sur. De Georgia del Sur. No quiero que te vayas, aún la noche es larga. Cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama. Qué largas son las horas cuando tú te demoras. Me vuelvo loco, esperarte me mata. Amor, quédate. Necesito tu cuerpo, hazme el amor, mátame. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, hoy estamos un poquito más, estamos invadiendo el espacio de Frecuencia Fans. Exacto. Que es nuestro espacio también, pero lo estamos compartiendo con todos ustedes. Muy interesante el artista Canelo, Canela. No es Canelo, este es Canela. Es Giancarlo Canelo. Canela. Canela. Para la gente que lo pide, dice que hay mucha gente que lo pide en la radio. Así que seguimos descubriendo artistas como es costumbre en la Vox y en Frecuencia Fans, así que sigan enviando sus audios al... Exacto, lo hacen al 11-6400-7047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Sabes quién volvió a decir presente en el estadio 974 de Doha? ¿Quién? Zanetti. Tini, Tini, Tini. Así que ya se transformó en la cábala del el Macri equipo. Macri también estaba. Macri también. Bueno, así que estuvo Zanetti y Macri y estuvo Tini nuevamente, segundo partido que va a ver a su amado De Paul, así que... Con el hermano va ella. Claro, va con el hermano. Con no sé si ahora con todos los recitales que tiene para fin de año, si Argentina llega a la final del día 18, creo que no va a poder estar hasta, a no ser que suspenda las presentaciones, pero creo que tiene algunas presentaciones después del día 10... en varios puntos de la Argentina y en algunas partes de Sudamérica. Creo que y demás. Ella tenía que presentarse en el Movistar Arena. En el Movistar Arena también. Fue un éxito rotundo, Ricky Martin Sinfónico. Martin Sinfónico que hizo dos, ¿no? Sí, y ahora este viernes está Eros Ramazzotti. Ese va a estar muy bueno. Que ahí lo vamos a ir a ver. Hay tickets. A Eros Ramazzotti, uno de los grandes artistas de Italia. Uh-huh. Bueno, ahí mira, Leo está declarando y dijo que Diego estaría feliz. Muy bien. Yo creo que sí. Sí, es verdad. Es así. Yo creo que sí. El espíritu de Diego más presente que nunca en este Mundial. Sí, sí. Y la gente, hinchada. La gente, lógicamente, sigue teniendo en un corazón al ídolo máximo del fútbol argentino de todas las épocas. El ídolo máximo de la selección argentina, obviamente, es sin dudas Diego Armando Maradona. Claro, fue ese y será Diego Exacto. Maradona. Exacto. Después, obviamente, Kempes, los héroes del 78, los demás jugadores del 86. Sí, Kempes en su momento fue un ídolo, pero es como que quedó ahí. El después, Mundial ese quedó empañado por la dictadura. Después no trascendió. A pesar de que en el 78 fue unido, lógicamente todo el mundo hablaba de Mario, sí, de Mario Alberto Kempes, ¿no? Un gran jugador. Los pósters que salían en el Diario Popular de Mario Kempes eran todos poblábamos las paredes con... Era un ídolo. Y sí, era el 10 de la selección. Pero bueno, el Mundial 82 es como que ahí, a pesar de que también estuvo Maradona... Y que ya jugaba Maradona. Declinó bastante el equipo argentino hasta que viene la revancha en el... histórico, icónico, México 86. Exacto, hablábamos fuera de... El mejor mundial de la historia. Hablábamos fuera del aire acá con el operador, con Damián. ¿Qué Argentina tiene futuro en la era post-Messi? ¿Por qué? Porque tenemos un gran Julián Álvarez. Hay un semillero, claro. Ahí, ya hoy se demostró con Julián Álvarez, con Enzo Fernández, con McAllister, con Acuña. Hoy tenemos una base de lo que va a ser el equipo del Mundial próximo. Esté o no esté Messi. Que pero... Messi ya se le nota el paso de los años, ya se lo nota más cansado. Sí. Y como que no tiene el más sprint. Más arrugado. Claro. Más viejo. Pero bueno, tiene la ilusión de él es este Mundial. Exacto. Y tiene la magia, tiene equipo, Argentina tiene equipo. Hay que ver cómo se mida con las grandes potencias. Ronaldo, ya termina la era Ronaldo. Por ahí el que tiene un changuí más es Neymar. Yo creo, pero hasta sí, por ahí nomás, porque Neymar él tiene, pero igual bueno, no se perdió este mundial. Igual ya se perdió un mundial por una fractura en una de sus vértebras, recordemos contra el partido frente a Colombia. Creo que fue el mundial el de Brasil y ahora este. Así que este no se sabe si va a jugar octavos, hay que ver porque tiene un esguince severo. Y bueno, si llega a ganar Brasil el partido de octavos, puede que esté para cuartos. Bueno, los vamos a dejar con Frecuencia Fans esta media hora que queda. Nosotros acá, hasta acá llegamos. Así es. Compartiendo este programa de hoy, que ha sido un programa muy lindo, muy emotivo, festejando la algarabía de todo el pueblo argentino, y que se repita, que siga esto más allá de los octavos, ¿no? Exactamente. Así que los dejamos. Este tema tiene presentación también, tiene un audio. Gracias a toda la gente de Frecuencia Fan, que es una increíble. Todos los miércoles mandan infinidad de audios, y son constantes, ¿eh? Exactamente. Así que toda la gente de Unidos por la Música, de Il Bolo, ¿qué queda por escuchar ahora en esta media hora? Santi Cruz, Rafael Bueno. ¿Rafael Bueno o no? Hoy. Ah, también. Un montón. Las Riveritas están ahí. Por eso nos tenemos que ir, porque si no, si hablamos nosotros, no queda tiempo para. Exacto. Que la gente escucha a sus artistas. Así es, Nico. Bueno, gracias a todos, gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky, que vino a hacernos el aguante. Siempre hoy presente, ¿eh? Este es el equipo titular, me parece, ¿no? Sí, sí. Después la vamos a tener un poco porque se nos va. Sí. Un miércoles más creo que la tenemos. Bueno, después se nos va. Después se nos va a festejar las fiestas. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, gracias a toda la gente que nos hace el aguante día a día. Que Dios lo bendiga. Yo quería una remera como esa, ¿por qué no? Bueno, te vamos a conseguir. Te vamos a conseguir. Está hermosa esa remera. ¿Viste? Mm. Yo te prometo que te voy a conseguir una. Ah, sí, también. Se puede hacer una. Podemos hacer, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a conseguir varias entonces. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde. Bueno, seguimos la semana que viene, seguimos esperemos trayendo, que Argentina gane el sábado. O sea, la semana que viene sí, seguimos festejando acá. Eso, que Dios bendiga a la selección, ¿eh? Que las malas vibras no lo toquen. Y a lo la toquen. Argentina, sobre todo, que exacto, necesita, porque la Argentina pasa por momentos turbulentos, horribles en cuanto a todo, a lo social, a lo económico. Exacto. Pero bueno, el fútbol le viene a dar esa alegría que le hace falta. Exacto. Esperemos que no aumenten el dólar. Están aumentando. Viste que cuando Argentina gana, le meten, lo suben. Hoy el dólar tarjeta, 3.50. Sí, no podemos viajar ya. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Buenas tardes, Radio Box. Buenas tardes, ganó Argentina. Te dejamos en Frecuencia Fans pidiendo a mi artista favorito, Santiago Cruz, con su nueva canción que se llama Después de la Tormenta. Muchas gracias. Cuando te vi, yo supe en aquel momento que ya no había más intentos. No sé si lo sabes, pero antes de ti yo andaba sin rumbo cierto, con sed y en medio del desierto. Tal vez lo sabes, pero nunca sobra, sobre todo ahora que la vida pasa y cobra. Ahora cuando el miedo parece inagotable y respirar nos hace vulnerables, dime si después de la tormenta vamos a ser libres y tal vez creer que puede ser posible derrumbarse y luego renacer. Y dime si después que se haga mil pedazos todo lo que tiene que caer, veremos cómo nace allá en el horizonte un nuevo amanecer. Dime si después podré sentir tus brazos. He dicho que perdí la fe, que me vendría bien sentirte cerquita y que no quieras irte. Las horas felices hoy se hacen turbias y grises, tanta confusión. Las almas perdidas, los sueños muertos en vida, dame una señal.

vamos hasta el final. Quiero pedir la canción de Carlos Rivera, lo digo, pero si puede ser la que está en vivo, la que él cantó el 15 de diciembre de 2019 en el Hipódromo Argentino de Palermo. Así que vamos todavía. te está esperando, nos va cansando la luz en el día. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Muy buenas tardes, espero que pasen un feliz miércoles, un día más en Radio Web por Frecuencia de Fans. Ah, cierto, felicidades para toda la selección de Argentina. Bueno, ustedes están alegres, pero yo como ecuatoriana estoy triste porque perdimos ante Senegal. Bueno, lo más importante que yo... que mi equipo logró hacer un buen trabajo allá en Qatar. Ecuador ha sido el país que más se destacó desde que inauguró, que ellos fueron los que abrieron el Mundial junto con los de casa Qatar. Y bueno, que y finalmente Ecuador derrotó a la fricción del Mundial de los de Qatar. Eso me alegra como ecuatoriana, que bueno, ya como que dice, así es el fútbol, uno gana, otro pierde. Lo bueno que Ecuador llegó casi a punto, casito íbamos a octavo de final, pero desgraciadamente los senegales nos golearon 2. Bueno, ya, pues qué más podemos hacer, así es el fútbol. Y bueno, quiero solicitar una canción de Tokyo Hotel para alegrarme, se llama Dreaming, si no hay mucha molestia. Me llamo Semara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de programar la canción de Tokyo Hotel, Dreaming. Triste, pero al mismo tiempo feliz, porque ya pues, mi selección va a ser más fuerte en 4 años, depende si puede. It's in the air, it's on the streets, it's in the newspapers. Blood on our hands, it's on repeat, you just can't escape it. Call up my friends, they're already scared. I don't have the answer, wish I had the answer. When the night gets so lonely, it's hard to forget. I make up a place where the sun always sets, where people feel love and live life without threat. I'm just a dreamer, I still believe in better days, somewhere in the future. No matter what they say, try to look up, oh, when life pulls you down. I know it is rough when the noise gets too loud, but I see ya. You are a dreamer too. Step at a time, blind in blind, we gotta pay forward. Erase all the lines, what's yours and what's mine. Love don't have any borders. Can't win a war, you're already lost. When you pick up a sword, when you pick up a sword. When the night gets so lonely, it's hard to forget. I make up a place where the sun always sets, where people feel love and live life without threat. To believe in better days, somewhere in the future. No matter what they say, try to look up, oh, when life pulls you down. I know it is rough when the noise gets too loud, but I see.